Hola, buenas noches. Aquí Tony Variante. Es que antes grabé un programa que no me, que nada, que me quedó mal, no me grabó. Es de relajación total y no me grabó nada. O sea que tengo que empezar otra vez. Creo que tengo dos programas que no me grabaron nada. Nah, da igual, lo repito, no pasa nada. Ahora que tengo que empezar otra vez y voy a hablar de relajación total. Bueno, anda, ¿qué se va a hacer? A empezar otra vez. Bueno, pues nada, pues antes que nada, buenas noches. Un poco tarde, pero bueno, es que hay aquí un par de programas que me he fijado yo que no me grabaron bien. Sí, porque lo me fijé ahora y nada. A ver, yo cuando miré, lo grababa, me daba a entender que sí. Y después, nada, no sé qué pasó. Bueno, da igual. Se vuelven a repetir y no hay problema ninguno. Bueno, pues antes que nada, ya sabes que pongo un poco música. Sí, antes de empezar eso, nada, pues hablar otra vez de ello. Sí, relajación total, técnicas curativas para liberar la tensión del cuerpo, la mente y el espíritu. Y antes de nada, os pongo un poco música. Bueno, hasta ahora, amigos míos. No vas a hacer nada, no vas a hacer nada. Hola, hola. Bueno, a ver si ahora se habla bien, porque no sé qué pasó antes, que no me dejó nada. No, es que no me dejó grabar. A ver, la relaja. Da igual, hombre, aquí todos, que todos son esos fallos. Sí, pues que aquí me fijé que hay unos programas que no me dejó grabar. Le puse micro uno y nada. Parecía que sí. Una vez que fui a mirar, dije, se me oía muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Bueno, vamos a ver dónde estaba yo. A ver. Monólogos internos, ¿verdad? Que esto que siempre nos pasa a todos, ¿eh? A ver. Enfoques cognitivos de relajación emocional. Además de las emociones negativas más persistentes, están vinculadas de forma inseparable a patrones de pensamientos. Pensemos en una persona que está deprimida. Piensa que su vida va cuesta abajo y que nunca mejorará. Se ve a sí misma como inútil y cree que nunca cambiará. Esos pensamientos tienen lugar en su mente, en su forma de monólogos interiores. Una persona deprimida repite esos monólogos interiores una y otra vez. Distintas pautas de ese tipo de monólogos crean pautas distintas de tensión emocional. Las personas ansiosas se dicen a sí mismas que todo irá mal, que las consecuencias de un error serán calamitosas y que todo el mundo piensa de ellas lo peor. Las personas irritables se dicen a sí mismas que no van a dejar que nadie se aproveche de ellas, que siempre han de decir la última palabra y que deben responder a cualquier insulto. Corregir esos monólogos interiores es un método importante a la hora de conseguir una relajación emocional. Podemos empezar por aprender a escuchar y a observar el contenido de nuestras conversaciones con nosotros mismos. Cuando nos hallamos bloqueados en una pauta de rabia o de ansiedad persistentes, debemos darnos cuenta de lo que nos estamos contando. Así podemos reemplazar nuestros monólogos provocados de tensión por pensamientos que reduzcan las emociones negativas, cultivando un estado positivo. Este tipo de monólogos interiores que producen emociones negativas se pueden agrupar en 6 categorías: demandas, negación, reacción exagerada, pensar que siempre y que nunca, pensar que todo o nada, y leer el pensamiento. Hay que examinar estas categorías de monólogos y vamos a ver cómo podemos corregirlas. Demandas. La primera categoría consiste en las rígidas y en ocasiones poco demandas que hacemos a los demás, a nosotros mismos y a la vida en general. En nuestro lenguaje interior, esas demandas son generalmente formuladas con palabras como tendría, debería ser o ha de. Nuestra esposa tendría que ser comprensiva, paciente y amante. Sentimos que nuestros colegas deberían ser justos y respetarnos. Esperamos que el tráfico tendría que ser fluido, que nuestro auto tendría que funcionar bien después de haber llevado a arreglar, que nuestros esfuerzos deberían ser reconocidos y recompensados. Cuando nuestras demandas no se ven cumplidas, nos enojamos, nos irritamos con los demás, con nosotros mismos y con la vida en general. Tendremos a repetir nuestras demandas una y otra vez, con lo que aumenta nuestra irritación, que se convierte finalmente en una tensión emocional crónica. Solemos tratar de justificar nuestras demandas haciendo referencia a lo que está bien y lo que yo haría, y juzgando a otras personas según nuestras reglas. La mayor parte del tiempo, nuestras demandas no son más que nuestros deseos. Una vez que nos damos cuenta de que el núcleo de cualquier demanda es un deseo o una necesidad, podemos empezar a cambiarla. Podemos repetir nuestras demandas de forma más razonable. Me gustaría que mi esposa fuese comprensiva, paciente y amante. Prefería que mis colegas me respetasen y me diesen un trato justo. Me gusta cuando el tráfico es fluido y mi auto funciona bien. A primera vista, estos cambios en el lenguaje interior pudieran parecer pequeños e inconsecuentes cuestión de semántica, pero de hecho, lo cierto es que esos cambios provocan ciertas modificaciones. Cuando pensamos en nuestros deseos en términos de necesidades o preferencias, en lugar de como en rígidas demandas, creamos más flexibilidad en nuestra respuesta emocional y sobre todo a responder a los demás. No estamos tan apegados al resultado. Reconocemos que no podemos conseguir todo lo que queremos. Si examinamos nuestros deseos, podemos darnos cuenta de que en realidad algunos de ellos no son tan importantes, sino que son expectativas y sugerencias provenientes de la familia y la sociedad. Por otro lado, si queremos algo, dejar claro que es una necesidad puede transformarla en un ideal que nos inspire y nos proporcione sensación de esperanza, entusiasmo y energía. Expresar, con otras palabras, nuestra expectativa, dejando de lado el rígido lenguaje compuesto, debería y tendría, para pasar a preferencias y necesidades. Es el primer paso para corregir nuestros monólogos interiores. Negación. La segunda categoría de monólogos interiores productos del estrés es la negación. En este caso, utilizamos nuestro lenguaje interior para negar la realidad de un suceso, cuando alguien traiciona nuestra confianza. Solemos pensar, no me lo puedo creer, o no me puedo creer que hiciese eso. Un segundo tipo de negación implica falta de visión en relación con un suceso. En este caso, nuestro monólogo interior puede ser, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? O no lo entiendo. Cuando repetimos continuamente este tipo de monólogo, nos sentimos cada vez más perplejos, ansiosos e irritados. Podemos lidiar con el primer tipo de negación afirmando la realidad, reconociendo que eso ocurrió realmente y luego seguir adelante. En cuanto al segundo tipo de negación, podemos darnos cuenta de que cualquier suceso tiene causas múltiples. Necesitamos tiempo, esfuerzo y una perspectiva correcta para ver las causas desencadenantes del comportamiento de los demás o de nosotros mismos. También podemos entender y aceptar que en ocasiones las personas actúan de manera impulsiva e impredecible. Reacción exagerada. Cuando nos repetimos a nosotros mismos que ese suceso es horrible, es espantoso y que no podemos soportarlo, es que estamos reaccionando exageradamente. Cuanto más repetimos este tipo de evaluación extrema, más nos irritamos. Unos pocos segundos de este tipo de reacción conducen a una respuesta total de lucha o huida. Cuando caemos en la pauta de la reacción exagerada, deja de importar la naturaleza del suceso. Podemos irritarnos por algo tan nimio como no encontrar las llaves del auto o tener que pagar por aparcar. Pero cuando frente a este tipo de sucesos reaccionamos utilizando el contraproducente monólogo interior, entonces creamos emociones negativas muy intensas y cuando nos enfrentamos a un acontecimiento importante como la pérdida de un empleo, el final de una relación o la muerte de un familiar, nuestra pauta habitual de reacción exagerada evitará que aceptemos y nos ajustemos a ese trauma. Hay varias e importantes ideas que pueden ayudarnos a corregir los monólogos interiores relacionados con la reacción exagerada. Para empezar, podemos comprender que nada es inherentemente horrible o terrible. Es nuestra interpretación de los acontecimientos, lo que nos conviene, en horribles o espantosos. También podemos tener en cuenta lo diferente que es nuestra reacción frente a los acontecimientos a lo largo del tiempo. Lo que parecía horrible hace 5 años, ahora puede considerarse con ecuanimidad. Con el paso del tiempo, tenemos una percepción diferente de los acontecimientos, una técnica que puede ayudarnos a alcanzar esta perspectiva es el llamado método de 5. Cuando se enfrente a lo que aparentemente es como una crisis, pregúntese a sí mismo. ¿Cómo se sentiría al respecto dentro de 5 años? Y si eso le parecía bien a continuación, pregúntese qué le parecerá al cabo de 5 meses. Cuando eso le haga sentirse mejor, pregúntese en 5 semanas, 5 días, 5 horas, incluso 5 minutos. Con el paso del tiempo podemos llegar a descubrir sorprendentes aspectos de lo que en apariencia son acontecimientos sombríos. Fracasar en la escuela, perder el empleo o romper una relación por haber padecido terrible cuando sucedió. Pero cuando observamos a luz del presente, podemos llegar a tener un lado positivo. Con el paso del tiempo, lo que parecían sucesos horribles no eran más que pasos intermedios que nos condujeron a una escuela mejor, a un trabajo más satisfactorio o una relación mejor. Con el método del 5 tenemos a nuestra disposición una poderosa técnica para revisar sucesos negativos. El truco no está en esperar 5 años para poder con algo, sino hallar oportunidades inmediatas en lo que a todas luces son acontecimientos negativos. Cuando se cierra una puerta, hay que buscar la ventana que se ha abierto. Pensar que siempre y nunca. Los monólogos interiores centrados en el siempre o en el nunca proyectan nuestras reacciones desmesuradas hacia el futuro. Nos decimos a nosotros mismos que siempre lo hacemos mal, que siempre lo acabamos liando todo, que siempre elegimos mal. Pensamos que siempre nos sentiremos tristes, abandonados, solitarios y carentes de amor. Nos decimos a nosotros mismos que nunca alcanzaremos el éxito, que nunca desarrollaremos nuestro potencial, que nunca haremos nada bien. Estos monólogos sobre siempre y nunca tendrán un importante efecto negativo sobre nuestras emociones y nuestro bienestar físico. Para el sistema nervioso y los músculos representan un lenguaje contradictorio. Por un lado, nos decimos a nosotros mismos que hay algo que está muy mal, lo que conduce a la activación, y al mismo tiempo nos estamos diciendo que no se puede hacer nada, lo que lleva a la inhibición. Es como apretar a la vez los pedales del acelerador y del freno. Podemos corregir estos monólogos internos, teniendo en cuenta la naturaleza de las emociones. Los sentimientos negativos van desapareciendo, a menos que sean reforzados por monólogos interiores contraproducentes. En consecuencia, podemos decirnos a nosotros mismos que esos sentimientos pasarán, que nos recuperaremos, que volveremos a la carga. Al igual que las emociones se desvanecen y cambian, lo mismo sucede con las circunstancias. Lo que hoy cae dentro de la categoría de nunca puede muy bien ser posible a la semana siguiente. Lo que da la impresión de ser una condición crónica en estos momentos podría cambiar en el futuro. Hemos de tener paciencia y esperar el momento propicio, cuando las cosas estén listas para cambiar. Por ejemplo, muchas personas creían que el muro de Berlín estaría ahí durante mucho tiempo. No obstante, cuando llegó la hora, se vino abajo con sorprendente rapidez. también podemos tratar de dar esos primeros pasos, iniciar las acciones que nos ayudarán a deshacernos del tipo de pensamientos basados en el siempre o en el nunca. Cuando pasamos a la acción para mejorar las cosas, por muy pequeño o simbólico que pueda ser el acto, estamos alentando nuestro monólogo interno más optimista. Un descanso y hasta ahora, amigos míos. Seguimos. Leer el pensamiento tiene lugar cuando creemos que nuestra tensión, ansiedades, defectos físicos y defectos aparentes resultan ostensibles para los demás. Si damos una charla frente a una gran audiencia, estamos convencidos de que todo el mundo está percibiendo el ligero temblor que sucede, sacude nuestra voz, viendo la mano vacilante y sintiendo nuestra respiración nerviosa. Una vez que empiezan esos monólogos interiores sobre lo que estarán pensando los demás, creamos un ciclo por el que aumenta nuestra ansiedad y el tamaño de nuestros problemas. Nos cohibimos y nos tensamos más, y somos más propensos a cometer errores. Empezamos a evitar a gente y situaciones, y proyectamos una imagen negativa. Estos monólogos interiores sobre leer el pensamiento pueden corregirse cayendo en la cuenta de que los demás raramente perciben nuestras reacciones internas. Se puede estar en lo alto de un podio y darse cuenta de que el ritmo cardíaco es galopante y que las manos sudan, pero un miembro de la audiencia, aunque note nuestro nerviosismo, solo le concederá atención de pasada o bien reaccionará con simpatía. No resulta nada saludable o lógico preocuparse por el juicio de los demás. No obstante, podemos escuchar sus comentarios y aprender de ellos. Pero lo que queremos es salir de la trampa de la lectura del pensamiento. Después de todo, ¿por qué preocuparse de las opiniones de los demás si tenemos en cuenta la rapidez, claro, con que pueden cambiar? Hemos examinado 6 amplias categorías de monólogos interiores que provocan tensión emocional. Siempre que nos encontremos atrapados en emociones negativas, podemos darnos cuenta de los monólogos interiores que causan y mantienen nuestro desasosiego y empezar a modificarlos. Puede parecer difícil. Nuestros viejos monólogos interiores nos resultan familiares y, por lo tanto, creíbles. Los monólogos corregidos pueden resultar incómodos o falsos, pero una vez que los hayamos utilizado con éxito, nos parecerán de lo más natural y nos ayudarán a movernos por la vida con equilibrio emocional. Conciencia y atención. El proceso de la toma de conciencia está basado en la capacidad exclusivamente humana de la autoobservación. En el interior de nuestro cerebro no solo tenemos sistemas que perciben y reaccionan, sino también sistemas que pueden observar y controlar la actividad cerebral. Se trata de una capacidad infrautilizada, pero es una capacidad que puede reforzarse. El elemento clave de la toma de conciencia es observar. Podemos detenernos en el flujo de las acciones y reacciones para observar nuestra realidad interior, pero es importante no juzgar lo que observamos. Eso tiende a acabar con el proceso de conciencia. Es mejor respirar unas cuantas veces utilizando la respiración diafragmática, establecer un momento de calma, luego pasar a observar pensamientos y emociones. Podemos clasificar nuestros pensamientos con descripciones simples como pensamientos sobre el futuro o pensamientos acerca del pasado. Podemos clasificar nuestras emociones como cólera, tristeza, miedo o disgusto. Podemos observar de qué manera se asocian los pensamientos entre sí y cómo bajo cada emoción radican otras. Una buena manera de practicar esa técnica es tomarse unos 5 minutos diarios, sentarse cómodamente, respirar de manera regular, entrecerrar los ojos y simplemente observar las emociones presentes. Se dará cuenta de que existen diversas capas de emociones, algunas en la parte superior, aparentes, y otras que emergen al cabo de algunos minutos. Recuerde, solo observe las emociones, no reaccione, no intervenga, observe las emociones, no se deje llevar por ellas. Con la práctica adquirirá capacidad para poner atención, para concentrarse, se sentirá más en contacto con su ser interior. experimentará una mayor paz y tranquilidad. Con el tiempo y práctica será capaz de mantenerse consciente todo el día. Y un descanso y hasta ahora, amigos míos. Controlar los cuatro deseos instintivos básicos. Hemos hablado que existen cuatro deseos instintivos o necesidades básicas que influyen en nuestras emociones de forma importante. El instinto de autoconservación, de la comida, el sueño y el sexo. Gran parte de nuestra vida emocional está basada en las reacciones que se suscitan para colmar estos instintos básicos. Con demasiada frecuencia, las emociones generadas por los cuatro instintos básicos resultan ser negativas. Al satisfacer uno o más de estos instintos, pueden aparecer breves intervalos de felicidad, pero por lo general sufrimos conflictos emocionales relacionados con la alimentación, la seguridad, el sueño, el descanso y la sexualidad. Un enfoque completo de la relajación emocional requiere que aprendamos a trabajar con esos instintos básicos. Controlar los cuatro instintos básicos implica cuatro pasos: conocimiento, satisfacción, regulación y dominio. El primero, conocimiento, tiene que ver con estudiar y comprender el deseo de satisfacción del instinto. El segundo paso requiere utilizar ese conocimiento para satisfacer el instinto básico por completo y eliminar el conflicto. Entonces nos hallaremos en situación de regular el impulso del instinto con mínimo riesgo de crear un conflicto emocional. Finalmente, con el dominio, nos liberamos del tirón emocional del impulso del deseo instintivo. En el caso del deseo instintivo de comida, necesitamos empezar por comprender el proceso de alimentación. Entonces podemos coger una dieta nutritiva y satisfactoria. Partiendo de esta base, podemos regular el deseo instintivo de comida sin hacer que surjan emociones negativas. Podemos reducir nuestra comida o ayunar durante un día sin sentir ansiedad. Mediante el dominio nos liberamos del conflicto emocional basado en la necesidad instintiva de colmar el deseo instintivo de comida. Nos sentimos felices cuando tenemos comida y desgraciados cuando carecemos de ella. En el caso del deseo instintivo de dormir, la mayoría de las personas, y sobre todo aquellas que padecen tensión, pocas veces experimentan una buena noche de sueño. Y sin dormir bien por la noche, es probable que nos sintamos irritables, ansiosos, privados de algo y enojados. El dormir y las emociones negativas se hallan entrelazadas. Cuando nos sentimos deprimidos, dormimos más. Nos cuesta levantarnos y estamos todo el día cansados, con ansiedad tenemos dificultades a la hora de conciliar el sueño y nos despertamos a lo largo de la noche. El sueño es el momento en que nuestro cuerpo se recupera y se rehace con respecto a las demandas del día. La mente descansa y los conflictos emocionales se resuelven. Algunas culturas consideran al sueño como un momento especial en que nuestra parte espiritual vuelve a entrar en contacto con la fuente espiritual. El procedimiento completo para mejorar el sueño aparece en el capítulo 12, en relajación en la vida cotidiana. El deseo sexual instintivo es más complejo porque implica una pareja. Hacer frente al deseo sexual instintivo nos pide no solo que comprendamos la fisiología del sexo, sino también la naturaleza de la comunicación de la pareja, al fin de obtener satisfacción sexual prolongada y profunda con un compañero, es necesario aprender el arte de la comunicación y la intimidad. Entonces será posible satisfacer el deseo sexual y disfrutar de emociones positivas como el amor, la felicidad y alegría, borrando todo rastro de preocupación, soledad y ansiedad. Una pareja puede utilizar la comunicación para regular su vida sexual, al fin de evitar el conflicto y las emociones negativas. Cuando se alcanza el nivel del dominio, desaparecen tanto la preocupación por el sexo como la represión del deseo sexual. El instinto básico de autoconservación se manifiesta en primer lugar en la necesidad de proteger el ser físico. El instinto de autoconservación está profundamente arraigado y por ello, cuando nos sentimos amenazados, surge el miedo. Una vez que el miedo se encuentra en nuestro sistema emocional, se autoperpetúa. Vemos peligro por todas partes. A la autoprotección se puede aplicar la misma progresión que estudiamos o que hemos dicho antes. El primer paso es conocernos a nosotros mismos. Necesitamos comprender quiénes somos, que nos hará, y eso nos hará menos vulnerables al miedo. Podemos superar nuestros miedos examinándolos para determinar si son reales. Necesitamos enfrentar nuestros miedos para que puedan desaparecer. Para reducir los miedos necesitamos utilizar los monólogos interiores tales como fueron descritos al principio del capítulo. En ocasiones, el deseo instintivo de autoprotegernos tiene mucho que ver con proteger el ego. Nos preocupamos acerca de nuestra posición en el trabajo, de nuestra aceptación por parte del vecindario y del respeto que nos muestran los miembros de la familia. Los desafíos a nuestro ego conducen al miedo y a la cólera. El dominio del deseo instintivo de autoprotección aparece cuando nuestro propósito es tan claro y nuestro conocimiento sea tan profundo y nuestra sabiduría tan amplia que no tenemos ningún miedo de avanzar por la vida. Hablar y escuchar. La tensión emocional es más destructiva cuando está bloqueada en el interior durante meses y años. Los sentimientos negativos enterrados tienen efectos corrosivos sobre nuestra vida emocional, física y mental. Una de las maneras más sencillas y efectivas de tratar con ello es explicar nuestras sensaciones a alguien que sepa escuchar. Si goza de la bendición de contar con un amigo, compañero, que pueda reaccionar sin reaccionar ni juzgar, cuya presencia se sienta seguro y cómodo, entonces puede resultar de gran ayuda. Habla de sus preocupaciones, de sus ansiedades y de sus inquietudes. Los consejeros también pueden proporcionarle una oportunidad a la hora de expresar los sentimientos. Una de las tareas de un terapeuta es proporcionar un espacio en que las personas se sientan lo bastante seguras y cómodas para expresar sus sentimientos. Un terapeuta puede guiarle a explotar explorar sentimientos y reacciones que puedan encontrarse más allá del alcance de su conciencia. Ello comporta la liberación de profundas tensiones emocionales y aumenta la autoconcienciación. Un terapeuta hábil puede ayudarle a descubrir muchas maneras de reducir la tensión emocional. Consejos para una buena práctica. Los enfoques de relajación emocional descritos pueden aplicarse tanto de forma sistemática como preventiva. Algunas de las técnicas, como respirar y trabajar con los monólogos interiores, pueden ayudarnos a manejar una crisis emocional. Otras técnicas, como la concienciación y el ejercicio, pueden tener un uso cotidiano al fin de cambiar nuestros patrones de tensión emocional. Trabajar en los cuatro instintos básicos puede ser parte de un cambio total de manera de vivir al fin de mejorar nuestra vida emocional. Si nos sentimos irritados o ansiosos, podemos usar las técnicas de respiración para estabilizar nuestro estado emocional. Podemos examinar nuestros monólogos interiores y cambiar los pensamientos que nos provocan preocupación. Todos enfoques de relajación emocional están basados en la autoconciencia. Al desarrollar más conciencia de nuestras respuestas emocionales y emplear los métodos de relajación emocional, experimentaremos una mayor paz y tranquilidad. Estamos listos para el siguiente paso: relajar la mente. Descanso hasta ahora, amigos míos. Consejos para una buena práctica. Los enfoques de la relajación emocional descritos pueden aplicarse tanto de forma sistemática como preventiva. Algunas de las técnicas, como respirar y trabajar con los monólogos interiores, pueden ayudarnos a manejar una crisis emocional. A ver, la mente y la tensión mental. Nuestra mente está alojada en el cerebro, donde millones de neuronas, una miríada de neurotransmisores y toda una variedad de sistemas y estructuras cerebrales nos dan la capacidad de pensar, de percibir, de desear, de sentir y de recordar. Incluso contamos con la capacidad de ser conscientes de esas operaciones, de dirigirlas y controlarlas. A nivel empírico, nuestra mente es nuestro compañero más constante y personal. Desde el instante en que nos despertamos, empezamos a pensar, a percibir, a recordar. Nuestros pensamientos pueden ir desde deseos de dormir más hasta preocupaciones acerca de lo que tenemos que hacer a lo largo del día y recordar lo que sucedió ayer. Al mismo tiempo, nuestra mente percibe, cataloga y evalúa rápidamente todo tipo de información sensorial. Podemos oír cantar los pájaros, oler el aroma del café y ver la luz de la mañana reflejándose en la pared. Podemos utilizar la mente para aprender, investigar y creer. La mente nos ayuda a solucionar los problemas cotidianos y a forjar inventos y creaciones que pueden transformar el futuro. Con la mente podemos penetrar en los secretos de la naturaleza explorar los misterios del pasado y sopesar el curso del futuro. La mente nos permite comunicarnos a través del tiempo y a distancia mediante el habla, la palabra escrita, la música y las imágenes. Pero en ocasiones parece que no hay escape posible a la actividad mental. Al final del día, al tratar de abandonarnos al sueño, nuestra mente sigue corriendo a una velocidad endiablada, procesando pensamientos, imágenes y recuerdos, percibiendo cada sonido. Nos preocupamos por la familia y los amigos. Sentimos inquietud por los errores cometidos en el pasado y una culpabilidad y remordimiento que no podemos apartarnos de nosotros. Dudamos de nuestra propia valía y efectividad. Nos preocupa la salud física. Nos sentimos angustiados con respecto al futuro. Por mucho que queramos distraernos con programas, películas, televisión, nuestra mente agitada continúa con nosotros. Por mucho que intentamos intoxicarnos, estimular o entontecer la mente con drogas y alcohol, nuestras preocupaciones continúan con nosotros. Cuando estamos solos, emergen nuestras angustias. Cuando tratamos de dormir, las preocupaciones se adueñan de la mente y nos niegan el descanso que tanto ansiamos. En esas ocasiones da la impresión de que la mente se ha convertido en nuestro enemigo, en una barrera que nos impide alcanzar la paz y la tranquilidad. La mente también es la sala del control que crea tensión en el resto de niveles del cuerpo. Piensa en el dolor de cabeza, algo tan común. Empieza cuando la mente se llena de pensamientos sobre demasiadas cosas que hacer y no cuenta con el tiempo suficiente para llevarlas a cabo. Cuando esos pensamientos retumban nuestra mente, no vamos sintiendo cada vez más angustiados, incapaces, incluso irritados. Estas emociones crean estragos en el sistema nervioso autónomo. La presión sanguínea sube, la respiración se acelera y los vasos sanguíneos de las manos se constriñen, empujando más sangre hacia la cabeza. Al mismo tiempo, los músculos del hombro, cuello y rostro se contraen y tensan al prepararnos automáticamente para la acción. Con toda esta conmoción en marcha, al final, ¡oh! ¡Jaqueca, jaqueca, jaqueca! Bueno, amigos, descanso y hasta ahora. Hola, hola. Vamos a hablar, cambié un poco de tema, la mujer del antiguo Egipto, la mano de Dios. La presencia de lo femenino en los mitos sobre la creación del mundo y el especial estatus del que gozaban las mujeres en la familia dan una medida de su singular relevancia en la civilización egipcia. Perdón. En el mundo faraónico aparece como un universo masculino, con la realidad es que bajo sus formas extremas siempre estuvo la presencia de un poderoso y respetado mundo femenino. Sin embargo, cuando la egiptología comenzó a constituirse como ciencia a mediados del siglo XIX, no había demasiado interés en conocer cuál había sido la situación específica de la mujer en Egipto. Esta circunstancia pudo haberse debido tanto al hecho de que la mentalidad propia de los investigadores en aquellos tiempos, hombres en su mayor parte, estaba adecuada a los principios de una sociedad que consideraba a la mujer como un ser dependiente de la voluntad masculina, en cuanto a relativa escasez de fuentes documentales relacionadas específicamente con la mujer, si la comparamos con el resto de los descubrimientos arqueológicos realizados que atañe a la civilización egipcia antigua. En efecto, aunque la organización social en Egipto pivotaba alrededor de la familia, ello no impidió que el desempeño de las más importantes roles, sociales estuviese atribuido normalmente al varón. Por tal razón, el conocimiento del mundo femenino en el antiguo Egipto ha debido ser investigado a partir de las informaciones encontradas que, naturalmente, no se refieren de una manera específica al mundo cotidiano de la mujer. De hecho, podemos tener acceso a una muy abundante información acerca del papel de esta y de su relevancia en la sociedad, si analizamos detalladamente lo que en verdad suponía el concepto de lo femenino en la cosmovisión egipcia. Realmente, lo femenino tuvo un enorme peso en el antiguo Egipto. Por ejemplo, los principales mitos egipcios que refieren a la creación del mundo describen todos de modo prácticamente uniforme un momento determinado en el que surge poderosa la presencia del principio femenino, sin el cual la creación nunca había tenido lugar. En la más antigua y prestigiosa de las cronologías egipcias, la solar, se cuenta como después de que Harún se manifestase en un proceso de autogénesis, se llevó a cabo la creación de los demás seres vivos, dioses, hombres y plantas. Por medio de la masturbación del dios y su mano fue el artífice del tal milagro creador. Pues bien, a los ojos del teólogo de Heliópolis, la mano de Dios, llamada Hetepet, fue concebida como un principio divino femenino, independiente del Dios creador y, en consecuencia, configurada con tal naturaleza. Dioses y diosas. En todo caso, estudiando los distintos textos que describen la creación del mundo, según los diferentes centros religiosos de Egipto, se observa que cuando los mitos de la creación están protagonizados por divinidades masculinas, lo femenino manifiesta su presencia y su cooperación a la cosmogénesis en un momento situado inmediatamente después del primer acto generador de la divinidad creadora, ya se haya producido este por el pensamiento, por la palabra o por el simple modelado de los distintos seres con barro y con agua. En estas elaboraciones cosmogónicas, normalmente las parejas divinas constituidas Poetandén, Dios, Diosa, toman inmediatamente el protagonismo y colaboran con el proceso creador, mediante la perpetuación de lo creado, cuando no lo consumen directamente. Por ejemplo, conforme a la doctrina de Hermópolis, habrían sido cuatro parejas, macho y hembra, serpientes y ranas, los responsables de todo el proceso creador, inmediatamente posterior a la manifestación de la voluntad divina del Dios primogenio. Esto no podía ser de otro modo, habida cuenta de que la idea egipcia de lo divino tomaba su punto de inicio a partir de la observación de los principios básicos de la naturaleza. Así pues, en general, puede afirmarse que la mujer en el antiguo Egipto fue considerada a la hora de desempeñar el papel de esposa y madre, a imagen y semejanza de las diosas, especialmente vinculadas en el desarrollo de estas funciones vitales tan importantes. En tal sentido, sabemos que Isis representaba especialmente la imagen de la esposa solícita y de la madre atenta, aunque también fue considerada la gran maga, cuyo poder era inmenso. Los antiguos egipcios fueron, no obstante, especialmente originales a la hora de asignar perfiles de género a los principales elementos que configuraban el mundo físico. Por ejemplo, y a diferencia de otras elaboraciones teológicas contemporáneas suyas, consideraban que la tierra era una entidad masculina, mientras el cielo era una divinidad femenina. Guber y Nut habían sido una misma cosa hasta que, por orden de Ra, el dios Su, el aire y la atmósfera, el vacío, se interpuso entre ambos y separó lo que antes había estado unido, formando una sola cosa, lo masculino de lo femenino. De este modo se nos manifiesta que la sociedad egipcia estuvo organizada no bajo criterios de dominación en los que el hombre imponía su ley sobre la mujer, sino sobre principios de racionalidad y equilibrio que habían ubicar a cada quien en su lugar, conforme a un orden natural. Las sabidurías egipcias nos hablan profundamente del concepto que la mujer representaba y del respeto al que era acreedora. El papiro Pris recoge las máximas de Prag o Teg, en la que se proclama la conveniencia de amar a la mujer propia con ardor, alimentarla y proporcionarle cuanto necesite, porque su corazón alarga el tiempo de tu existencia, dice la sentencia, y aún llega hasta nuestros oídos la historia del esposo que fue castigado por el tribunal de la ciudad obrera de Deir en Medina, al recibir 100 golpes de bastón por no haber cuidado de su mujer, dando lugar a que ésta fuera conquistada por Meri Sermer, el hijo de Mena, cometiendo adulterio con él. Dos caras de la misma moneda, dos aspectos que ilustran cómo desde los tiempos remotos del imperio antiguo hasta la época tardo-ramesida se responsabilizaba al marido de los desvíos de la esposa por no haber dispensado la atención necesaria. Señoras de la casa. No obstante, si bien es cierto que la mayoría de las funciones religiosas y administrativas en antiguo Egipto fue normalmente desempeñada por hombres, el recinto doméstico estuvo siempre bajo autoridad de la mujer. A partir del Imperio Medio, hacia el 2055 a.C., empezamos a conocer mujeres que llevan el título de Neber Pez, o señora de la casa. Este era el tratamiento más sólido para mostrar claramente cómo la mujer era soberana del núcleo social egipcio, la familia. Este aspecto que ahora destacamos podría no resultar demasiado llamativo hoy día, a la vista de nuestros planteamientos sociales actuales, de modo que, para comprenderlo adecuadamente, habríamos de compararlo con la situación de la mujer en otros países y culturas coetáneas de la egipcia, decididamente más atrasados y menos considerados con la condición de sus mujeres. El hecho de que la mujer egipcia fuese considerada el centro de la familia en el ámbito doméstico, traía consigo muchas consecuencias positivas destacables. Una era, por ejemplo, la capacidad legal absoluta de la mujer para administrar sus bienes propios, los cuales nunca pasaban a formar parte del patrimonio del esposo. Esta situación parece que estuvo vigente en Egipto desde los tiempos más antiguos, dado que conocemos algún ejemplo en el Imperio Antiguo, durante la Tercera Dinastía, hacia el año 2686-2613 a.C., en el que la mujer se nos muestra a partir de los documentos que conocemos como titular de unos derechos de posesión de la tierra que son transmitidos a su hijo. Es el caso de un funcionario llamado Mechej, que recibió una determinada cantidad de tierra por herencia de su madre, la dama Nesenet. La mujer siguió conservando su capacidad para ser titular de estos derechos de carácter patrimonial durante toda la historia de Egipto, hecha excepción de algunos momentos puntuales de crisis que alteraron completamente el panorama de la sociedad egipcia tradicional. Así conocemos el caso en el Imperio Medio durante la dinastía 12 hacia 1795 a.C., en el que una mujer ejerció sus derechos defendiéndolos ante los tribunales. Por ejemplo, la dama Tainuz demandó a su padre para reclamar unos siervos que eran de su propiedad y que aquel pretendía ceder a su segunda esposa. Durante el Imperio Nuevo, en esa época ramesida hacia 1295-1186 a.C., poseemos ejemplos que nos muestran a las mujeres comerciando a título individual, haciendo ventas al por menor de ciertos artículos. Una mujer vendió vestidos valorados en 29 deben de cobre, que les fueron pagados con su equivalencia en trigo. Eso no quiere decir que solamente se permitía a la mujer la intervención en el comercio a pequeña escala. También poseemos ejemplos de otras que controlaron importantes transacciones, como la compra de un esclavo por un precio superior a los 400 deben de cobre, lo que sobrepasaba con creces el salario habitual de un obrero especializado de la ciudad de Deir el Medina. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado las mujeres de Egipto y la relajación total. Creo que esta vez el programa está bien, creo que se ha oído, ¿eh? Porque es que otro que puse, no sé qué pasó, que no se oía nada. No sé si fue el micrófono o qué fue yo, pero hablaba como que no oía. Bueno, pues que tengan un buen lunes. Y hasta luego. Os deseo una semana preciosa y feliz. Un abrazo de Tony Valiente. Hasta luego. Os quiero.